pa' mí. Ay, yo lo tengo en vela, vela. Una rastrillera como la que me gustan a mí. Ay, yo la quiero pa' mí. El nuevo código y yo te musical. Tengo en vela. Candela, mai.